El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Está documentado que México votó ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO una decisión por la cual, una decisión que se dice de preservación del patrimonio cultural y religioso en Jerusalén Oriental, por el cual se excluye de esta zona a la comunidad judía, al pueblo de Israel, de esta zona. Aquí la pregunta de fondo que tendríamos que preguntarnos, no solamente por la actuación de nuestro embajador ante el UNESCO, sino respecto de cuáles son las directrices que la política exterior mexicana sigue o viene siguiendo desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Si hay un punto en el que hay que reprobar a este gobierno, al gobierno de Enrique Peña Nieto, es en el tema de la política exterior. No solo con el caso de nuestro voto en la UNESCO sobre este tema de Jerusalén Oriente, sino también con la presencia de Donald Trump en Los Pinos en pasados meses y respecto de muchos otros temas en donde México ha quedado verdaderamente en el ridículo en materia de política exterior. Es lamentable que en una área tan importante de la política de nuestro país y con tanta tradición, los secretarios de Relaciones Exteriores del gobierno de Enrique Peña Nieto sean personas sin la más mínima experiencia en política exterior. Y es verdaderamente deprimente que nuestros embajadores, ante organismos tan importantes como la UNESCO, también sean personas que no tienen la más mínima experiencia en política exterior. Soy Rubén Islas, síganme en mi cuenta de Facebook como Rubén Islas y en mi cuenta de Twitter como Rubén Islas 3. Gracias.